El Señor es bueno. El Señor es bueno, es bueno. Su misericordia es eterna. El Señor es bueno, es bueno.